Sintoniza La Reja Paranoia. La Reja Paranoia. Donde reivindicamos que Flipper era flipa. Que Flipper era flipa. Jueves de 20 a 22 horas. 20 a 22 horas. La Reja Paranoia. Radionauta 106.3. ¿Qué es lo que significaría para mí el percibir la esencia energética de las cosas? Significaría percibir energía directamente, separando la parte social de la percepción, percibir la naturaleza intrínseca de todo. Lo que percibimos es energía, pero como no podemos percibir energía directamente, procesamos nuestra percepción para ajustar esta energía a un molde. Este molde es la parte social de la percepción y es lo que intentaremos separar. Cuánta magia hay tan solo con verte. Quiero ver amanecer, quiero ser día, quiero ser ese papel que me enrosca las ideas, que me deja ser. Tanta luna paranoica, tanto humo que no deja ver, y yo no puedo ver. Sos la música, sos el ruido, sos el agua de este río que no quiero perder. Prefiero ir al infierno. Muy buenas noches. Estamos en Radionauta 106.3, en el Olga Vázquez, y necesito contarles una historia esta noche. El domingo pasado, todos debemos saber que fueron las elecciones, no tenía ganas de votar y decidí ir a constelar. Caminé 4 o 5 cuadras desde mi casa hasta el Constelanato, donde iba a constelar. Prefería constelar en vez de votar. Luego de la constelación, estamos hablando de unas 2 horas 45 minutos más o menos de constelación, me llegó la verdad, me llegó la respuesta. Necesitaba ver, necesitaba ir a otra dimensión, necesitaba probar algo distinto y necesitaba romper mi propio límite. El resultado de la constelación fue que necesitaba surfear, necesitaba ir a alguna playa donde podía subirme arriba de una ola y surfearla hasta que se acabara. Me puse a buscar en internet lugares para surfear y da la coincidencia que me encantan los delfines y llegué a la decisión de que me iba a ir a Cancún. Me iba a ir a Cancún a surfear una playa que se llama Chacmol. Una playa que, según averigüé, era una de las mejores para aprender este deporte. Fui a Cancún. Fui a la playa de Chacmol, donde hay una escuelita, justamente una escuelita cerca para iniciarse en el deporte. La escuela queda ahí a unos 10 kilómetros de la playa, es un bulevar. El bulevar se llama Kukulcán. Kukulcán. A pesar del nombre, muy parecido al Kukulcán, igual decidí empezar la escuelita de surf y surfear. Estuve aproximadamente 15 días tomando clases. Y una mañana me despierto, 10 de la mañana aproximadamente, y digo, hoy es el día, voy con mi primera ola sola. La veo, se acerca, de a poco se acerca, la veo, viene venir. Recuerdo todos mis aprendizajes en la escuelita del Kukulcán. Veo la ola, viene, la surfeo. Estoy en la cresta de la ola, y con algo me trabo, algo pasa, la tabla termina golpeándome las costillas y me ahogo. Me di cuenta que se me fue de a poco apagando la vista, la respiración fue bajando, me ahogo. No tengo ni idea cuánto tiempo pasó, aproximadamente unos 10 minutos. Despierto como renacida, como nueva, y lo veo. Veo el encapuchado. Veo que el encapuchado es un ente que estaba ahí para darme la segunda oportunidad en esta realidad, en esta dimensión. Ahí me cerró todo un poquito el tema del surf, pero lo que me dijo el encapuchado fue que en realidad me ahogué porque estaba en la playa equivocada. No era Cancún la playa donde debía ir, era Mar del Plata, me dijo. Igualmente, aprovechando que estábamos en Cancún, pasamos unos 10 días recorriendo Cancún, bares, playa, Kukulcán. Y bueno, tengo que volver a mi ciudad donde vivo, que es la ciudad de La Plata. Me despido del ente, me despido del encapuchado y vuelvo a la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata empiezo mi rutina, mis días, lunes, martes, miércoles. Y un día estoy pensando en el encapuchado y digo, ¿cuánto tiempo hace que no sé nada de este ente? No lo voy a volver a ver, no voy a volver a tener conexión con él. Se acabó la relación en Cancún, no puede ser. Yo pensé que me lo iba a encontrar en Mar del Plata, pero no estaba en Mar del Plata, así que salí a caminar en La Plata desde mi casa. Empecé a caminar en un domingo, más o menos 14:30, 14:35 de la tarde. Empecé a caminar y llego al Centro Cultural Olga Vázquez, en calle 60, 10 y 11. Entro al Olga y lo veo. Estaba el encapuchado, pero esta vez estaba materializado. Era una persona. Recuerden que yo conocía al ente solo por una cuestión energética. Solo veía una luz que me acompañaba, que me salvó la vida. Y ahí estaba el encapuchado. Y apenas lo vi, me dijo algo que ya habíamos hablado en Cancún. Y era que Flipper era Flipa. ¿O no, encapuchado? Y sí, Flipper era Flipa, tía, ¿o no? ¿Qué decimos? Fue un momento increíble. Muy buenas noches, encapuchado. Hola, hola. El encapuchado materializado. Es algo fuerte para mí encontrarlo en el Olga, materializar una persona. Flipper era Flipa, me dijo. Sí, Flipper era Flipa y eso hay que entenderlo. Hay que empezar a hablar siempre de esta verdad que nos mantienen todos ocultos y es parte de lo que queremos hacer acá. Por eso te dije, vengamos a hacer el programa de radio a contarlo. El encapuchado en ese mismo instante que nos encontramos me propuso hacer un programa de radio. Me dice, tenemos que reivindicar esta idea de que Flipper era Flipa. Por favor, digámosle a todo el mundo que Flipper era Flipa. Y me propuso hacer un programa de radio, por eso aquí estamos, transmitiendo un poquito esta idea, reivindicando un poquito. Acá en el Olga Vázquez, en la radio del Olga Vázquez, en Radio Nauta 106.3. Le damos las gracias, estamos acá con Cami, que nos está operando, el encapuchado. Y me presento, yo soy la tía Juli, que odia al mundo, que odia el surf en Cancún, básicamente. Sí. Te tocaba playas difíciles, por eso te fui a dar una mano. Me fuiste a dar una mano. Explíquemelos un poquito a la gente cómo es esta idea de que Flipper era Flipa, porque realmente... No, es algo que nos vienen ocultando, ¿no? Tratar de transformarnos la realidad para que quede todo... ¿cómo sería? Más comestible de época, ¿no? Porque ahí ya nos estaban diciendo a todos que Flipper era un delfín macho, pero en realidad era una delfina. Esto cuando se revela, cuando se me revela a mí, me abre otros mundos porque flipé mal. Flipaste. Sí, flipé mal. Encapuchado. ¿Cómo se te revela que Flipper era Flipa? Que era, estamos hablando de una delfina, de una hembra y no de un macho. ¿Por qué tanta mentira? Porque claro, yo estaba también viajando por otros mundos y tratando de salir de mi cuerpo y me llegó la información, aparecí en Cancún y hablando con los delfines me contaron que Flipper era Flipa, posta, flipé mal. Debe ser una historia de ellos ancestral, como que vienen pasando el mensaje para que alguien lo transmita. Sí, que nos lo pasaron, Pero bueno, Flipper era Flipa. Y en realidad también tiene mucho que ver con la idea de la mentira también, que es una de las grandes ideas de la reja paranoia, la reja que nos ponemos, la reja que miramos desde adentro y sabemos que afuera hay otro lugar, pero bueno, estamos tranquilos del lado de adentro también. Sí, estar encerrado nos genera una paranoia que nos permite ver otras realidades muchas veces y y es parte de lo que vamos a contar acá en el programa. ¿Cuándo se habrán puesto las primeras rejas, no? En las ciudades, las primeras rejas. ¿Cuándo la primera señora de barrio dijo, voy a poner una reja porque ya con la ventana no me basta o con la puerta no me basta? Y creo que en todo eso nos basamos para ponerle la reja paranoia. Porque hay paranoia. Hay paranoia. Habría que hablar también de las primeras rejas que se pusieron acá en el Olga Vázquez, pero bueno. Vamos con un temita musical. Vamos con el primer temita musical. Dale, lo disparamos. Vamos. Sintoniza La Reja Paranoia. La Reja Paranoia. Donde reivindicamos que Flipper era flipa. Que Flipper era flipa. Era flipa. Jueves de 20 a 22 horas. 20 a 22 horas. La Reja Paranoia. Radionauta 106.3. Bells and misty streets are blue. I'm in love and children mine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. What happens here? Chorus. In the chorus. Mystify me. What happens? Mystify me. I need perfection. Some twisted selection that tangles me. I will survive. Thank you. Volvimos. Acá estamos en La Reja Paranoia, en Radio Nauta 106.3. Hoy es septiembre, jueves 19 de septiembre. Estamos acá en Radio Nauta, como les comentaba, reivindicando que Flipper era Flipa. Muchas gracias por estar del otro lado, a todas las personas que nos estén escuchando. Estamos acá. Estamos debutando en el vivo, estamos debutando. Es nuestra primera vez y nos encanta. Y vamos a hablar un poquito del primer texto que se escuchó, de la primera lectura, que es de un libro de Don Juan y Castaneda. Sí, es de Castaneda. Es de Castaneda, Don Juan. El libro se llama El secreto de ensoñar. Es uno de los libros que escribió Castaneda, en donde Don Juan les tira algunas, podríamos decir, etapas que Castaneda vivió con Don Juan. Es lo que fue después de sus enseñanzas y demás. Para los que no sepan, Castaneda fue un antropólogo que escribió sobre... Al principio hizo una especie de tesis que postulaba la utilización de peyotes y plantas psicodélicas para adquirir una visión del mundo diferente y bajar esa tipo de visión y de enseñanza para utilizarla en el mundo real. Y eso fue todo un pasaje antropológico que él hizo. Bueno, después escribe libros y hay un personaje que es este Don Juan, que pasaría a ser como su mentor. Y bueno, lo que leímos es increíble, ¿no? Recordemos un poquito, empieza con una pregunta que es ¿qué es lo que significaría para mí el percibir la esencia energética de las cosas? No, creo que difícil. Dificilísimo. Complicado el objetivo, pero posible. Creo que él lo plantea bien, se lo plantea, ¿no?, a una especie de aprendiz, ¿no? Le dice esto: ¿qué posibilidades tenés de ver la realidad a través de energía? De percibir la energía, es que en el universo en realidad, primero es energía. Después lo transformamos en un objeto, en algo tangible. Acá, en La Reja Paranoia, vamos a hablar de energía. Espero que todos nos entiendan. Y el que no, que aprenda, si quiere, porque es importantísimo. Pero bueno, ahí se ve cómo hay que forzar a veces el aprender a percibir la energía. Porque muchas veces uno querría verla como rayos láser, tal vez, ¿no? Como colores o algo. Pero no, la energía muchas veces la buena o mala suerte, o el encontrarnos con una especie de acción, no sé, una especie de encrucijada rara que tiene que ver con la energía. Después, bueno, ahí lo dice verla, wow, no verla. Sería verla como un huevo de oro en la columna vertebral, ¿no? Sí, Yo me imagino algo así. Como cuando se empieza a percibir la energía. La ves como una con forma de huevo, no sé por qué. En ese libro, que es El secreto de ensoñar, una de las prácticas es el ensueño, en donde las primeras prácticas que te dicen, ¿no?, o que practiques, es el poder verte a vos mismo en un sueño, que empiece por las manos, que empiece por tu cuerpo, pero llega un punto en donde te das cuenta que la realidad tal vez es así como vos decís, ¿no? Ovillos de lana, pero de energía, ¿no? Y que forman cápsulas o huevos. Sí, sí, sí, es impresionante imaginarlo ya. Es como un desprendimiento del alma también esto de poder verse en sueños, de poder verse en tercera persona, ¿no? Como que sucede una escena y vos estás desde un ángulo, desde arriba, por ejemplo, observando todo. Yo lo he escuchado como si fuera una especie de desprendimiento del alma. No sé si ahí se percibe energía real, pero... Vos me has visto salir de mi cuerpo, ir a Cancún y volver. He visto como un ente, eso es real, te he materializado. Por eso estoy acá hoy, porque necesitamos transmitir. El mismo mensaje, Flipper era Flipa, nos viste. Sí, a veces salir del cuerpo es difícil, pero se logra. Es que en realidad la idea por ahí también del programa es romper un poco con estos límites, que podamos empezar a entender que no es simplemente lo que vemos, sino que hay toda una dimensión que no estamos viendo y que es necesaria para los tiempos que corren, porque ya es muy peligroso solo vivir en esta tercera dimensión. Ya por ahí las herramientas están en otras dimensiones, donde se ven huevos de oro, hilos de cobre y energía que se transmite a nivel de la luz. Nada, es si detalláramos la realidad, sería compleja de detallar, principalmente porque, llevándolo a la física, serían rayos de luz que construyen materia, dificilísimo de comprender. Pero bueno, cuando, como vos decís, a veces salís de tu propio cuerpo, encontrás ese detalle, ese ángulo desde lo alto, te das cuenta de que fluye toda la luz ahí, y sí, se ve realmente como rayos de luz, y realmente esos rayos de luz tienen información, o te llevan a lugares, a viajes. Me gustaría, Encapuchado, hablando de energía, yo estoy acá porque estoy haciendo este programa y no conozco mucho el espacio, no conozco mucho el lugar, pero me dijeron que tenés una adicción un tanto particular, y tenés una adicción a los estanques. Me dijeron bien, Encapuchado, que tenés una adicción a los estanques, que vas por la vida haciendo estanques, parecería ser. Tengo un tema con hacer estanques. Sí, creo y le haría estanque a cualquiera en cualquier lugar, o inundaría. Me parece que tengo una conexión muy, muy linda y fraternal con esto de hacer pantanos. Tengo una situación con los pantanos. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre tener un espacio con un pantano o un espacio sin un pantano? Y principalmente tiene que ver con la posibilidad de darte cuenta de que los insectos forman parte del ecosistema más de lo que nosotros creemos. Percibir la polinización cuando aparecen las flores de diferentes temporadas, y ves cómo el agua ayuda a que esos insectos se reproduzcan. Entonces, la situación pantano, bosque, árboles y agua todo mezclado es lo que más me gusta. Y genera mucho dengue, ¿no? No está muy bien lo que estás haciendo. No, genera... por eso hay que estudiar y practicar. Yo, como soy una especie de máquina, voy todos los años un poco más, todos los años un poco más. No hay que jugar con el agua, eso es verdad. No hay que jugar con el agua, genera enfermedades y muchos trastornos que pueden ser biológicos a nuestro cuerpo y demás. Hay muchos tipos de bacterias que se generan en el agua, pero mi estructura y formación es bastante natural. Suelo equilibrar los ecosistemas para que no pase esto. Sí, obvio que un ataque de mosquito dengue no te puede pasar. Pero vos en tus estanques el agua la haces fluir, o sea, no queda nunca estancada, no, realmente, más no, allá no. De que el nombre sea estanque. Yo fui a tu casa a hacerte uno y me cortaste la manguera. Eso era porque todavía no sabía que eras el encapuchado materializado, todavía no lo sabía. En ese momento, ese día, viniste con otra forma, de otra manera, verdad, y no lo caí sabía. Disfrazado ahí. Caíste disfrazado y de hecho no me dijiste nuestra frase, que es Flipper era Flipa, entonces nunca entendí. Sí, que es eras, verdad. Que eras vos. Bueno, pero es el agua, hay que hacerla fluir para esto que estamos diciendo, ¿no? Que no genere condiciones para los mosquitos. Y bueno, y si hay que hacer desniveles. Que ayudan a que el agua vaya tomando fuerza y vaya se la puede hacer subir a través de embalses, o se la puede ir haciendo bajar a través de caídas. Pero es hermoso. Los estanques son una buena opción realmente para percibir energía de otra manera. Volviendo sí. un poquito al texto sí, de Castaneda. Reflejan una imagen, son parecidas a los Exacto. espejos o a los vidrios. Hay una experiencia que tiene de Don Juan y Castaneda en una especie de lago, no, laguito no, es como una especie de canal que tenía cerca de la casa donde habitaba ahí Don Juan, donde va con un espejo a hacer una especie de brujería o una especie de acto mágico, en donde aparece un ente y les agarra el espejo, y entre los dos tienen que luchar para que el ente no pase a esta realidad a través del espejo. Es bastante chocante la experiencia cuando la lees. Sí, es bastante chocante. Posta que podríamos decir la utilización del agua Es un gran portal, es un gran portal el agua, es un gran portal, es un gran portal. Todavía no lo entendemos, creo, en su totalidad, de lo importante que es el agua o todos los portales que se pueden esconder dentro del agua. Te noto un poquito encapuchado, que estás un poquito con la boca seca, ¿puede ser? Sí, sí. Nos vendría bien un traguito, y también nos vendría bien un temita musical, ahí como para renovar un poquito las células rítmicas del cuerpo. Vamos entonces a un temazo. Chupala Santi, el mejor catering de escabio para mejorar tus reuniones empresariales. Chupala Santi, encontrate con la barra en el Olga Vázquez y tomá lo que puedas. Chupala Santi. It's not- Cooperativa AINI. Productos orgánicos y del productor. Cooperativa AINI. Nada mejor que una lenteja sin agroquímicos, que un buen alfajor cometa y que un poroto aduki libre de... ¡glifosato! ¡Ay! Cooperativa de Consumo Consciente. Encontrala en el Olga Vázquez de 4 de la tarde a 8 de la noche. ¡Ay! Volvimos a la reja paranoia, estamos en el tercer bloque. Y como reivindicamos que Flipper era flipa, yo quiero reivindicar el error que cometí cuando volvimos en el corte pasado, que dije 19. Es que yo quiero que ya sea la primavera, por eso quiero que sea 19 cada de septiembre. Cada vez más cerca de la primavera. 19 de septiembre y no 16. Hoy es jueves 16 de septiembre. Y bueno, estamos acá en el Olga, vamos a hablar un poco de nuestros amigos del AINI. Nuestros amigos del AINI, por favor. El AINI, bueno, es un espacio que funciona acá en el Olga Vázquez, es una cooperativa de consumo, distintos productos y bueno, vos por ahí encapuchado los conocés un poquito mejor, ya que yo solo subo a hacer el programa de radio y no tengo mucha conexión con lo que sucede. Estos chicos del AINI son chicos buenos, vamos a aclarar que son chicos buenos, han podido sostener un emprendimiento adentro del Centro Cultural Olga Vázquez con lo que conlleva eso, ¿no? Y organizarse de manera autogestiva. ¿Cuánto hace que funciona AINI en el Olga Vázquez aproximadamente? Y yo creo, conozco a los chicos hace unos 6 años, así que poner que el emprendimiento tendrá 8 años tal vez. Así que después le vamos a sacar bien el dato a los chicos. Y viene funcionando dentro del espacio del Olga Vázquez. Acá en el Olga funcionan muchas cosas, vamos a hacer un repasito de todo. Tenemos a AINI, cooperativa, tenemos a Radionauta funcionando la biblioteca Bartolina Sisa, bachillerato Bartolina Sisa, está funcionando la biblioteca, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, tenemos una biblioteca dentro del Olga. Me tiran desde el operador, pero no llega. Ya sé quién es el nombre, pero no me lo estoy acordando ahora. Tenemos también una textil funcionando. Y después... ¿Funciona todos los días? Si la gente se quiere acercar o le interesa. Bueno, el AINI sé que tiene sus horarios. Sí, tiene sus AINI tiene un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Y después el Olga está funcionando con talleres. Así que acá en Radionauta han escuchado algunas propagandas sobre los talleres. Hay varios talleres. Después les vamos a pasar bien la página. Tallerista, creo que es talleristadelolga.algo. Así que para que se metan ahí, se metan a la página del Olga también. Nosotros... Se sigue en pie. Después de la pandemia se sigue en pie, evidentemente, en el Olga Vázquez. Y nosotros, tía, a veces cuando nos sentamos en ese pasillito que todos conocemos acá en el Olga, vemos que ha vuelto un poco la vida al espacio. Así que invitamos a que vengan también a las actividades que se están haciendo en el lugar. AINI está con una actividad que es Marte de AINI. Marte de AINI. Me encanta que Olga Vázquez no esté tan de acuerdo o esté ahí con el tema del distanciamiento social, promoviendo otra cosa que no sea distanciamiento social. El Olga Vázquez es muy grande. Yo quiero invitar a la gente a que se acerque al lugar para conocerlo, para que sepan que es un lugar que está abierto, hay un patio enorme, una galería enorme, donde estamos tratando de realizar todas las actividades ahí, cuando tiene que venir un artista o música, así que... El Olga, aparte de talleres y de espacios, tiene muchos entes también. El Olga hace fuegos también, fogones, y ahí los entes van y vienen en sus portales. Hay uno muy importante, ¿no? El ente más importante del Olga, que es el que se siente, que podemos decir que es la Gran Olga, que es el ente de la Gran Olga, que es la que nos da a veces las respuestas más importantes que necesitamos para poder seguir con las actividades, ¿no? Dentro de este espacio. Siempre consultamos. Siempre vamos consultamos a hacer un fuego y consultamos a Gran Olga, a la Gran Olga. y le pedimos que nos augures, ¿no? Que nos tire un... A los entes, vos las preguntas, ¿cómo se las hacés? ¿Se las hacés como se las haría una persona? Hola, me gustaría saber... Muy, muy, muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo te presentás ante un ente? Hay un tema de los Rolling Stones que habla, ¿no? De del demonio y no me gustan los Rolling Stones para nada, la verdad que bien. No. Pero no, bueno, ¿qué tema es? ¿No te acordás? No, sí habla del demonio y te dice que lo trates bien. Yo cuando trato de que se me aparezca un ente, trato de aprovechar un poco de su energía, pero no sé mucho. Me parece que tendríamos que ir a probar ahora. A ir a hacer un fuego ahora. Pero las preguntas que se las has hecho, ¿cómo se las has hecho? Vamos con mi forma de hacerlas. Rápido, con corazón, con sentimiento. No hay que mezclar mucho, o sea, no hay mucha variedad de sentimientos. Tiene que ser el sentimiento bastante puro. Si el sentimiento es positivo, la pregunta es positiva. Y si es el sentimiento negativo, tiene que ser bastante negativa la respuesta que queremos conseguir. Casi siempre te contestan aquello que querés. Eso es algo raro, pero bueno, depende de la pregunta que hicimos. Dijimos, si preguntas algo positivo, viene de forma positiva, pero si preguntas cosas negativas, también vienen desde ahí. Cuando alguien te hace un mal de ojo, ¿no? ¿Qué ente te ayudará a hacer eso? Un gualicho que te ayuda a hacer eso. Un gualicho. Mis meditaciones que me han hecho encontrar con seres, mis preguntas han sido variadas. Casi siempre trato de preguntar cosas que tienen que ver con mi futuro. ¿Cómo puedo hacer algún proyecto? ¿Cómo ayudarme a encontrar un poco más de información? Y supongo también que el nivel de información que le pedimos a los entes también después es proporcional a lo que nos piden a cambio. Porque siempre por una respuesta algo nos piden a cambio. Yo te canjeé algo en Cancún, ¿te acordás? No, cuando estaba como ente, vamos a revelar un poquito. Cuando estuve como ente con la tía Julia en Cancún, le cambié alcohol los 10 días. Los 10 días de alcohol. Alcohol por respuestas. Sí, solo ella me daba alcohol y ella tomaba alcohol y ahí venía toda la respuesta. Pero bueno, no todos los entes solo piden alcohol a cambio. No, hay muchos tipos de entes y piden otras cosas. Fuego, días de vida, días de muerte, reencarnaciones, renacimientos. Pensemos que antes hacían bailes y rituales, tipo dioses, ¿no? O le sacrificaban a alguien, ¿no? Qué energía, qué power y qué posibilidad de pedir cosas también. Ahí es otro, ya es otro nivel de magia, ¿no? Estamos hablando como distintos niveles de magia. Sí, la misma brujería a veces es mágica. Nos hace ver otras realidades y es mágica. Pensemos que... Siempre con la palabra brujería tuve ahí un temita de qué realmente estamos hablando cuando hablamos de brujería con un concepto que está por ahí tan... Dale, tiremos tan rápido, tiremos rápido ahí. Los dos, ¿qué pensamos de la brujería? Vos tiró una palabra de la brujería y yo tiro otra. No, yo en realidad creo que es una palabra que en realidad se trata de magia, no de brujería. Ahí está. O sea, para mí la brujería es una palabra que se ha ido haciendo de manera de enciclopedia, simplemente para... Bueno, yendo a tu punto, sería brujería y gatos. Claro. ¿No? Como que uno asocia cosas ya que nada que ver, que tiene con una cosa con la otra. Pero bueno, pensemos en la brujería como palabras que te ayudan a romper esta estructura que estamos buscando también de nuestro programa de La Reja Paranoia. Pensar en brujería te genera paranoia. Te genera paranoia. Por ahí también, para aclarar un poquito el concepto, la brujería no simplemente es esa idea de decir me siento a hacer un ritual, me siento prendo una vela, sino que hay brujerías que se puede realizar, cuando estás en el cajero sacando plata, por ejemplo. O sea, hay ciertas especies de brujería que se puede realizar en el momento menos pensado. Wow. Solamente qué poder, tenés que visualizar. Qué poder. Es todo lo que aprendí después de haber nacido en Cancún, encapuchado. Si no aprendía esas cosas... A pura olas y delfines. Y todavía no probamos Mar del Plata. No, y andaríamos flipando a puro delfín. A puro delfín.

Volvimos acá. Ya estamos acá de vuelta. Volvimos, La Reja Paranoia, Radionauta 106.3. Estamos con el encapuchado, Cami operando, y acá la tía Juli, también de este lado, hablando un poco en este micrófono. Y bueno, vamos, hoy seguía con lo mismo. Hoy, 16 de septiembre. Seguir diciendo. 16. En nuestro primer programa en vivo, qué nervios, ¿no? Encapuchado, qué nervios. Qué hermoso igual. Todavía estoy transpirando. Todavía estás transpirando. De la birra estás transpirando, me parece. Sí, se me está yendo un poco la mano. Y vamos, nunca nos perdamos de la idea de nuestro hilo conductor, que es reivindicar que Flipper era flipa. Y bueno, hay todo un documental, hay toda una historia detrás de esta reivindicación que queremos hacer. Yo tuve que meditar años, viajar a Cancún en forma de ente y recuperar esa data. Muchos delfines en Cancún también, sí, eso fue lo que nos unió también. Me contaban historias de lo que hacían en Japón y bueno, y después, obvio, este documental nos llegó la verdad a través de este documental, terrible. Como intentamos que se llegue a la verdad un poquito a través de este programa, ¿no? Nosotros vamos a contar la verdad. El documental, que es un documental estadounidense, ¿no? Que por ahí cuenta un poquito la historia de que Flipper era flipa y de la historia de la persona, ¿no? De este director, del director de la película o de la persona que estuvo con Flipa. Sí, la persona que era un biólogo que trabajaba con animales acuáticos, él es el primero que se da cuenta, ¿no? Que puede entrenar a un delfín, que lo puede hacer trucos, pero nunca nos termina de contar la verdadera historia. Todos conocimos la serie Flipper. Todos habremos visto la serie Flipper, en donde Flipper era un macho, era como el delfín Flipper, pero en realidad era una delfina. Y bueno, este documental nos cuenta una historia tristísima. Esa delfina, después de haberla entrenado y de hacerla participar tanto en la serie y en películas, toma una decisión que es suicidarse. Por eso es fuerte. Cuando llegas a la información y darte cuenta de que estos animales tienen la capacidad de suicidarse. Yo estoy viendo tu cara, tía. Y, la delfina y, se suicidó. Sí. No tenía este dato. No, estoy viendo tu cara, que se te están saliendo los ojos. Porque allá conociste. Me dan ganas de matar gente. No, ya conociste tantos delfines en Cancún que sabés que son hermosos. Seres increíbles. E insisto, esta capacidad que vos decís del suicidio. La propia noción de la muerte es increíble. Este biólogo comprendió en ese mismo momento en qué embrollo se había metido, dándole la posibilidad a gente que solo piensa en el dinero, todos lo sabemos en este mundo capitalista, darle la posibilidad de tener a estos animales de su lado haciéndoles dinero. Fue algo que él no soportó, así que este documental va mucho más allá, va a encontrar un lugar en donde sacrifican delfines para dárselo de comer a la gente. Entonces hay mucha gente activista que se mete con cámaras, muestra el lugar. Era un callo, una especie de lugar en donde los delfines iban a reproducirse, y ellos aprovechaban ahí, los cazaban y mataban, y esa misma carne se la daban como podríamos decir, en las escuelas donde daban alimento para los nenes, era ahí donde se daba esa carne de delfín, una carne totalmente contaminada. El documental lo escracha a varios funcionarios, que ellos sabían que esa carne estaba totalmente contaminada, que se la estaban dando de comer a los niños, y bueno, es por eso que ese documental logra que haya leyes que protejan tanto a las ballenas como a los delfines en los mares. Principalmente por esto de saber de que los mares están totalmente contaminados y estos animales están contaminados por vivir en el mar, ¿no? Es una locura. Lo que le pasó a esta persona, Rick O'Barry, que es este biólogo, el señor Barry, este biólogo del cual comentás, es que él en realidad se le fue un poquito la situación de las manos. Cuando se dio cuenta que en realidad estaba haciendo los parques acuáticos o lo que estaba sucediendo realmente con la explotación. La conexión que ese señor tuvo con Flipa lo hizo flipar lo hizo a él y a Flipa seguramente, porque las cosas que hace Flipa en la serie o en la película es increíble. Yo no tuve nunca la posibilidad de ir a un parque acuático, pero bueno, ahí ves que las posibilidades de estos animales son infinitas, la forma en la que tienen de comunicarse y de expresarse te deja boquiabierto, no lo puedes creer. Sí, lo que dicen también es que bueno, todos los delfines que participaron de la serie de Flipper, que en realidad era Flipa, pudieron descubrir que eran capaces de reconocerse después en la pantalla. O sea, en cada escena, cada delfín o cada delfina que participaba se reconocía en la pantalla del televisor. Una locura. Sí, una locura. Los delfines actuaban, para que entiendan. Y Flipa actuaba. Era una actriz zarpada. Ella hacía esos trucos y esas caras que alcanzaban a filmar los cineastas, los filmadores de ese momento, los buzos que estarían con ella en el agua, y ella actuaba para la cámara. Es algo de no creer. Uno de los sentidos más desarrollados, de hecho el sentido más desarrollado de los delfines, es el oído. Sí, tienen un sentido muy desarrollado el oído, y es como si el mejor sonar humano es apenas un juguete comparado con el de ellos. O sea, imagínate el nivel auditivo, ¿no?, que tienen los delfines. Ellos perciben el mundo a través del sonido. Muy Exacto. difícil de entender. Exacto, para por eso para los delfines en cautiverio, vivir en un estanque o vivir en un lugar cerrado no es lo mismo que vivir en libertad, simplemente por una cuestión de sonido. Del sonido, que no es el mismo dentro de un estanque que, bueno, dentro de un océano abierto, un mar abierto. Así que, bueno, estos delfines en cautiverio realmente... Nosotros le damos el pulgar para ¿quién abajo. ¿Quién no se suicidaría, obviamente? Exactamente, le damos el pulgar para abajo para todos los lugares donde tengan animales encerrados, en exposición. No sé ni siquiera de qué lugar ponerme... porque realmente hemos hecho tanto daño a la naturaleza y a los animales que es como... La naturaleza se va a vengar, yo creo que tarde o temprano se va a vengar, claramente. La delfina se llama Katy, vamos a decirlo, la delfina es Katy. Vamos, Katy. Katy la actriz. Katy la actriz, y lo que tienen los delfines justamente es que ellos pueden respirar a voluntad y conscientemente. Es muy, fue lo muy, que Katy dejó de hacer. Muy justamente. Flipante, vamos a contarlo todo, muy flipante esta manera que duermen. Esta manera que apagan una parte del cerebro y duermen, y otra parte sigue consciente flotando en el mar, en el océano. Terrible. No, terrible. Son animales que si pudieran tirarnos algún tip, nos enseñarían cada vez más cosas, ¿no? Vamos a recordar que creo que no lo dijimos, el nombre del documental se llama The Cove. El nombre del documental de Cove, exactamente, donde bueno, se cuentan un poquito toda esta historia de los delfines, y hay imágenes fuertes acerca de la matanza de delfines. Pero bueno, es la realidad que construimos, ¿no? Es la realidad dentro de la reja. Sí, sí, y el documental llega a buen puerto, porque muchas veces ves documentales que la causa es muy justa, pero que no hay soluciones. Este documental, como es grabado, parece ser en varios meses o en un año entero tal vez, se logra que las leyes cambien, se logra, o sea, por eso te deja un sabor bastante positivo el documental. Exacto. También esta idea con los delfines, por ahí, de que son animales que viven en el océano, que viven en el agua, esto que hablamos del agua también anteriormente. No, sabes que me encanta el agua, ya lo dije, me tiré de cabeza. Pero bueno, habría que ir hasta el fondo del océano y ver qué secretos se encuentran. Como, bueno, con el ente encapuchado en Cancún hemos tenido un montón de conversaciones acerca de que las verdaderas respuestas no solo nos las puede dar la Olga, el gran ente Olga, sino que el fondo del océano también. Puede ser que en el fondo del océano estén los portales, ¿no? Estén los portales hacia el más allá. El agua es un portal en sí a otro mundo. Es un portal en sí a otro mundo. Todavía creo que nuestra capacidad de conciencia cerebral y nuestra inteligencia, como pocos seres evolucionados que somos, no nos da todavía la capacidad para poder entender las respuestas que nos está dando el fondo del océano. Ojo que muy pocos animales nadan abajo del agua. O sea, como hacemos nosotros, bucear, como quien diría. Estos animales que estamos hablando, los delfines o...

Volvemos, estamos acá. Volvemos, acá estamos con El Encapuchado, estamos con Cami en la operación, en Radionauta 106.3, en Olga Vázquez. Esto es La Reja Paranoia. Y después de algunas charlas con El Encapuchado, llegamos a la decisión que les queremos... Sí, les vamos a regalar. Les vamos a regalar un cuentito de La Iseca. De La Iseca. Vamos a recordar, Alberto Jesús La Iseca, que nació en Rosario el 11 de febrero de 1941, un escritor argentino, ¿sí? Un montón de títulos, un montón de textos editados, fantásticos. Yo he leído algunos. Increíble. Es una locura lo que escribe. Y he visto varias entrevistas de él donde él siempre reivindica, como nosotros reivindicamos que Flipper era flipa. Flipper era flipa. Flipper era flipa. Bueno, La Iseca reivindica que si no hubiera sido por escribir estos libros, por estos cuentos que salieron de su imaginación, realmente se hubiera vuelto loco. Así que se los recomiendo. Hay un montón de libritos de La Iseca. ¿Cuánta paranoia para La Iseca? Cuánta paranoia para La Iseca, pero bueno, la pudo... Esto también a través del arte, ¿no? Poder sacar un poquito la locura a través del arte, que todo es arte, básicamente, porque cada cosa que generamos nueva es algo que no existía y es arte. Pero bueno, no nos vayamos de tema. Yo tiendo a hacer eso, Encapuchado. Me voy. Bueno, sigue la tía, dale. Recordemos que La Iseca protagonizó el antológico programa de televisión Cuentos de Terror por el canal de cable ISAT, y a nosotros hay uno en que ISAT, nos... En ISAT, por favor. Sí, muy buen canal de televisión, me salvó la adolescencia, básicamente, ISAT. Mm. Vamos a presentar el cuento de La Iseca, que él lo relata en realidad, El Extraño. No sé dónde nací, quién me cuidó. No recuerdo ningún rostro humano. Toda mi vida viví en este horrible castillo de piedras húmedas. Mis únicas compañías son los murciélagos, las cucarachas y las ratas. Hay una gigantesca biblioteca. Aparentemente aprendí a leer solo. He leído la biblioteca entera. Soy inteligente, leo rápido y aprendo. ¿De qué me alimentaba yo? Acá no hay alimento. ¿De qué? Prefiero no pensarlo. Mis únicas compañías son los murciélagos, las cucarachas y las ratas. Peor es la ausencia de luz que desde que tengo memoria me ha rodeado siempre. No es que no vea nada, sí veo, pero es como una especie de crepúsculo eterno, sin variaciones, verde, submarino. Claro, mucho después supe que las tinieblas son completas, ocurre que yo, como algunos animales y algunos monstruos, poseo visión infrarroja, como un crepúsculo constante. En las afueras del castillo, atravesando el inmundo foso, no sé dónde nací, hay árboles. Árboles gigantescos. ¿Quién me cuidó? De casi 100 metros. No recuerdo ningún rostro humano. Las torres más altas de este castillo extrañísimo y asqueroso donde viví toda mi vida son más bajas que las copas de estos árboles. Al principio yo creía que eran ellos los que impedían que llegase la luz, porque efectivamente las copas se entrecruzaban por arriba como si fuera una catedral. Pero allá al fondo del castillo había y hay una torre negra más alta que las copas de los árboles. Lo malo es que solo se puede subir hasta la mitad con escalera, una escalera de piedra.

todos los martes de 20 a 12 de la noche. ¡Marte de Aini! En el Olga Vázquez. Sintoniza La Reja Paranoia. La Reja Paranoia. Donde reivindicamos que Flipper era flipa. Que Flipper era flipa. Jueves de 20 a 22 horas. 20 a 22 horas. La Reja Paranoia. Radionauta 106.3. Volvimos, volvimos acá en La Reja Paranoia, Radionauta 106.3, jueves 16 de... Decirlo una vez más. 16 de septiembre, son las 21:18 de la noche. Me encanta estar acá en vivo, me encanta el vivo. Le da una adrenalina, le da algo especial. Sigo nervioso. ¿Seguís nervioso? Sí. Sigue siendo la birra que te... Estamos acá con El Encapuchado y Cami en la operación. El cuentito de la Iseca. El relato de la Iseca, en realidad. Sí, sí, qué cuento. Impresiona. Espejo, la imagen. Impresiona. La imagen, el espejo. En el espejo, la luna y el sol, ¿no? Porque él, en realidad, lo que el cuento dice que él, en realidad, se. Yo lo que entendí, ¿no? Que se transformó un poquito en un monstruo porque nunca vio la luz del sol, ¿no? Y esa imagen que vio lo llevó a interpretar, tal vez, la realidad. Sí, sí, lo deja claro el cuento. Cuando él alcanza a ver, se convierte, tal vez. Se convierte y, bueno, se va con los vampiros. Se va con los vampiros que se ríen. Me encanta el desierto. Hablemos un poquito más, aparte de reivindicar el tema de que Flipper era flipa, lo voy a decir siempre hasta vamos que a decir sea bueno. Más que Flipper era flipa. Flipa, es importante. Puede sonar banal o también puede sonar como con poco sentido, pero es importante entender que en toda esta imagen de Flipper en realidad era una hembra. Hay que saber que era una actriz impresionante. Una suicida. Básicamente el arte nos va a dar una de las grandes herramientas, ¿no? Para romper un poquito con la reja, romper un poquito con los límites, un poquito con la percepción, de construirnos un poquito, ¿no? Sí, el arte siempre nos lleva a, por lo menos, a que sea real. Arte, como cualquier expresión de cualquier sentido, de cualquier estado, ¿no? Por ejemplo, el sillón que pusimos en el pasillo del Olga, el pasillo de la muerte. Es un arte. El sillón no estaba y nosotros creamos esa realidad, ¿no? Sí, sí, sí. El arte es muy expresivo. Es lo que nos hace fluir. Tal vez hasta ver la energía a través del arte es lo más... que se nos acerca a verlo. Exacto. Insisto, también esta idea de que el arte no es el arte que podés hacer en tu casa, en tu habitación. Cualquier cosita que pongas objeto, cualquier idea puede llegar a ser un arte, ¿no? Sí, sí, el arte tiene que ser la expresión más pura que nosotros podamos sacar de nosotros mismos y ahí está el objetivo de verlo. En este el espacio en el que habitamos, que nos volvimos a encontrar encapuchado, vos materializado y yo siempre como la tía Juli, hay un montón de arte y hay un montón de expresiones distintas. En este Olga Vázquez hay arte. Hay arte. Arte por todos la lados. La también es vamos. Básicamente también, y esta idea también del arte y de generar dentro de este arte, para mí es importante un espacio donde poder apreciarlo, ¿se entiende? Tener un lugar para poder apreciar este arte, no necesariamente estipulado como el lugar para apreciar arte, pero insisto, si vos te venís a Olga Vázquez y te sentás en el sillón del pasillo de la muerte, hay un montón de arte para apreciar. Sí, sí, ese pasillo está totalmente transformado por el arte. Transformado por los entes. También se le ha dado vida porque hay entes que nos han dado respuestas, sí, para que se le dé vida. Y se comunica. En ese pasillo se dice todo. Se dice todo, ¿no? Se dice todo. Y es más, tienen que saber que en ese pasillo se flipa. Se flipa. En ese pasillo se flipa. Sobre todo se flipa porque pasa la correntada de una puerta y de otra. No, no, hay se como flipa. Un viento. Es todo tiempo como una especie de mini tornado. El viento en el pasillo te flipa. Te flipa, te flipa. Y bueno, hablando un poquito de arte, hablemos un poquito, que es necesario, que nos interesa a todos, un poquito del cine que nos abrió un poco la cabeza o algún método audiovisual que nos hizo ir para otra dimensión, otra realidad, romper con un límite o con una idea ya que estaba preconcebida. Sí, sí, el cine creo que es de las expresiones más completas que tiene, porque tiene sonido, imagen, colores, hasta personas que actúan, y eso hace que todo se vuelva algo muy personal. Ahora que me decís, que me dijiste hace un ratito que te gusta el desierto, hablando de películas también, sí, sí. Recordemos Encapuchado, que vimos una gran película cuando estábamos en Cancún, que ya no podíamos mover las patas de tanto caminar por la playa, Amores Caníbales. Amores Caníbales. Desierto, película. Carne humana. Peliculón, peliculón. Si había que comer y amar, esa película tenía todo. Lo que me parece interesante destacar de la película de Amores Caníbales es que en realidad las personas indeseables o tu castigo era tirarte en el medio del desierto. No, además era dejarte en el desierto. Parecía en la película tener todos una vida, pero nadie sabía qué había después en el desierto. Y era como que caías a esa realidad sin saber nada, absolutamente nada. Así que es impresionante. Encapuchado, si vos tenés que elegir que te coman un miembro del cuerpo, ¿cuál elegirías? Esa ¿brazo derecho, izquierdo? No, derecho. No. Esa película me ayudó a decidir bien. Yo creo que voy por mi pierna izquierda. ¿Por una pierna? Ay, yo todavía dudo si son las piernas o los brazos. Voy por mi pierna izquierda porque siento que la he utilizado bien, pero no es mi pierna hábil. Entonces le pondría un fierro de cambio a la pierna. Claro, pero ¿no pensás que teniendo solo dos soportes en los que apoyarte, que es la pierna izquierda y la pierna derecha, sería medio estúpido perder una pierna? ¿No sería mejor perder un brazo, tal vez? No, debatamos esto. En una disputa vas a ir a atacar a alguien que tiene ¿una pierna menos o un brazo menos? Yo iría a atacar a alguien que tiene una pierna menos. Obvio. Ah, pero puede ser el efecto contrario. Que no ataques al que tiene una pierna menos y lo dejes siempre pasar porque ya está, perdí una pierna. Ah, es como que decís, no, de no lástima. Te veía que te... Claro. Ah, o sea que vos decís que en realidad por perder una pierna podrías pasar más desapercibido. Más desapercibido en una realidad hostil. Puede ser. En una realidad hostil, tiro la pierna al asador, la dono para que todos comamos, pero bueno, después no me sigan comiendo. Tiro la pierna, pero no me sigan comiendo. ¿Cómo será el sabor de la carne humana, no? ¿Cómo será el sabor de la carne humana? En la película no hacen mucho énfasis, pero sí hacen énfasis que esto es un manjar, ¿no? Claro, en realidad en la película no hacen énfasis. Lo único que muestran es que comen carne humana. Como sí, en realidad, sí, sí. O sea, no sé si habrá... No hay una diferencia entre comer carne de cualquier otra especie. Solo este tema de los músculos, las arterias, la alimentación que ha tenido el ser humano. Yo preferiría comerme una persona que haya comido productos de Aini que haya comido otros productos. Básicamente creo que una persona con productos de Aini sería más sabrosa. Mirá, qué objeto. Tirando chivo para los chicos de Aini que después esto me lo pagan. Sí, que te tiran que sea algo. Pero bueno, hay un montón también de películas que han abierto. ¿Alguna para recomendar aparte de Amores Caníbales? Que, bueno. Y mirá, siguiendo en la onda de Amores Caníbales, me gustaría recomendar, hay una peli que creo que es la segunda de una peli, que es El Cazador y la Bruja de Hielo. Cazador y la Bruja de Hielo. Me suena a película de Disney. Claro, porque creo que venía Blancanieve y los enanos, en donde aparece el cazador y gana esa batalla contra el espejo y la bruja, pero esta es la segunda de esa película. en donde aparece una especie de hermana de esa bruja, que sería la reina de hielo, en donde hay una especie de podríamos decir engaño de la otra hermana y la convierte a ella en una persona que ocultaba sus sentimientos. Y el cazador que... Y esto es así. Cuentan la historia de que esa bruja que le habían engañado, ¿no? Llegaba a las aldeas, mataba a los padres y se llevaba a los niños. Uh-huh. Y a los niños les contaba una historia y les decía... Me suena al próbolo. Claro, les contaba una historia y les decía, no, que tus padres te iban a matar. Porque a ella le había pasado que ella había tenido una hija y su esposo se había levantado una noche y la había matado. Pero en realidad había sido la hermana en un engaño. Ajá. Es una revelación increíble, pero bueno, desnostaba que por más que ella quisiera, ¿no?, empeñarse en que lo peor es el amor, lo peor es llevarse bien, claro, se da en la película que todo lleva a que bueno, que realmente... Es necesario expresarse, es exactamente, necesario que pasen cosas buenas, que te pasen cosas buenas para que seas mejor en la vida. Y cuando vienen las cosas malas, posiblemente las tengas que superar a través de ejemplos buenos. Esos ejemplos buenos ya los deberías tener como... Claro, como uno botiquín uno, de primeros auxilios. Sí, ¿no? muy bien. Bien, tía, es verdad. Hay que aprovechar y saber cómo curarnos a nosotros mismos. Claro, pero ¿de dónde sacamos los ejemplos de las buenas actitudes? Ese es el... ¿De dónde sacamos ejemplos de buenas actitudes si en general lo que siempre conocemos son las malas actitudes? Y se hacen tiene que haber experiencias que nos rodeen, o decisiones nuestras que sean positivas, o juntarnos con gente que a veces nos hace tomar por cierto... acercamiento que tiene o posibilidad que tiene hacia nosotros, nos hace tomar buenas decisiones. Claro, básicamente, y esto que decíamos también de la comunicación y de expresarse y de no tener miedo, también insisto, tener ahí un lugar, un grupo con el que lo puedas hacer de manera cómoda. Esto, ¿no?, lo estamos tratando de contar. Nuestro pasillo de la muerte dentro de nuestro espacio nos hace a todos sentirnos un poquito mejor y a veces expresar nuestro mal momento. Si a quien se lo estamos contando tiene una experiencia positiva, tal vez nos tire una buena enseñanza de eso y un aprendizaje. Por eso está bueno tener lugares donde compartir experiencias y estar siempre flipando y bien arriba, ¿no? Exacto, estamos al aire, encapuchados. Sí, o sea, sí, nuestras voces se están transmitiendo por unos cablecitos, frecuencias. Es una locura. Es bastante alterado. Para mí es alterado que yo esté acá y me estén escuchando. Sí, sí. Pero bueno, insisto, es parte de romper los límites. Y parte de romper los límites también es la musiquita, ¿no? Escuchar un buen tema cada cierta cantidad de minutos como para descomprimir un poco y... Para relajar. Siempre el ritmo es bueno. Vamos con un temita musical de todos estos buenos que estamos poniendo en este programón. Sí, no sé quién lo eligió. Si hay algo que nos voy a autoaplaudir es por la buena selección de temas musicales. Vamos entonces. We'll be right back.

Cooperativa de Consumo Consciente. Encontrala en el Olga Vázquez de 4 de la tarde a 8 de la noche. ¡Ay! Volvimos. Acá estamos de vuelta. En este vivo, primer vivo tan emocionante. Emocionante. Qué adrenalina, vivo. Yo voy a seguir. ¿No? Estamos acá en Radionauta 106.3. Esto es La Reja Paranoia. Che, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves 19, hace 16 de septiembre. Estamos acá con el encapuchado, estamos con Cami. Y vamos a decir, hay 13 grados en la ciudad de La Plata. Estamos en la ciudad de La Plata, muy bien, 13 grados. Muy bien. Mañana se espera un día soleado. Por fin llegó la lluvia después de la terrible Santa Rosa, ¿no? Llovió un montón. Vos con los estanques, chocho, porque se te eso renovó te el decir, agua. Yo como que cuando llueve me encanta. Te encanta, ¿no? Como sí, ves, sí, ahí se te renueva todo el estanque. Además, se te van siempre todos estoy, los dengue. Siempre estoy con todas mis capuchas y es bueno que llueva. Sí, sí, eso te iba a preguntar. ¿En verano cómo haces encapuchado? Bueno, cuando estábamos en Cancún, es verdad, cuando estábamos en Cancún no se te caía una gota de transpiración. En Cancún estaba encapuchado. Estabas encapuchado y manejás. ¿Es una cuestión energética la transpiración? Sí. O sea, es eso, es como... Sí, sí, es energético. Claro, es energético, ¿no? Como ahí en la India que pueden meditar y durante, no sé, días. Sí, sí, es como algo que se puede controlar. Es algo que se puede controlar. ¿Has meditado muchos días, Ente, o...? No, en las temperaturas la he podido controlar bastante, en efectos de estar a pleno sol o a pleno calor. Y cuando hace frío he tenido bastante el control. Perdés el control del cuerpo más rápido en el frío que en el calor. Que en el calor. Sí, ¿no? Siempre me da esa sensación. Sí, perdés el control en el frío y... Y cuando querés volver al cuerpo, cuesta. Cuesta más. A mí siempre me dio la sensación eso, que en el verano puedo controlar más mi cuerpo que en el invierno. Sí, en cuanto sí, a sensaciones, sí, sentimientos, movimientos. Y habría que ponernos más a ver qué pasa. A ver qué pasa con esto del frío y el calor, ¿no? Para ir y volver del cuerpo físico. Vamos a recordar a la gente que estamos reivindicando que Flipper era Flipa. Sí, siempre. Siempre vamos estamos a decir reivindicando en este eso. Programa una y otra vez que Flipper era Flipa, entiéndanlo, por favor. Y que yo conocí el encapuchado como un ente energético y lo materialicé en y el Olga Vázquez. Flipamos lo materialicé en el Olga Vázquez. ¿Cuántas cosas suceden, no, en el Olga Vázquez? Vamos a hacer un resumen de todas las actividades, un poquito que se estuvieron haciendo y que se van a hacer esta semana, por ahí la semana que viene, como para que la gente de La Plata sepa que está este espacio para venir a participar, ¿no? Podemos repasar el martes pasado. Un martes de Aini. Se hizo un martes de Aini. Un martes de Aini. Los chicos hicieron un martes increíble. Tocó Las Montañas, un cantautor. Sí, tocó Gonzalo. Gonzalien. Gonzalien tocó. Gonzalien también. Pasó musiquita. Tenemos acá, por suerte, un espacio que es el auditorio, que el tema del sonido es increíble. Y se pudo escuchar. A Las Montañas, muy lindo. Muy lindo, sí, sí, es muy lindo. Un buen Yo sonido. Estaba en un rinconcito ahí, se hizo un ambiente muy lindo. Cuando hay eventos encapuchados, veo que no te materializás como una persona. No, no, en los eventos trato de estar ahí en algún rinconcito. Sí, sí, yo energéticamente, bueno, porque ya te conocí energéticamente, te vi, pero bueno, sabía que no estabas materializado. Pero igualmente la pasaste bien. Sí, sí, en ese rinconcito se hizo un ambiente increíble. Y Gonzalito tocó muy bien. ¿Y vos influís un poco en la energía del espacio cuando se hacen eventos? Aparte de los estanques, ¿cómo recorres el espacio? Y cuando puedo lo hago de manera volando así entre las cosas. Pero a veces la recorro con una escoba también, barriendo. Con una escoba barriendo. Sí, sí. ¿Barriendo con una escoba? Bien. O sea que cuando faltan cosas en la cocina, que venimos a cocinar, faltan cosas, o no encontramos la palita para barrer, sos vos. Entonces, en realidad, encapuchado. Las escondo, sí. Me comentaron que este viernes sucede algo, ¿no? En el Olga Vázquez hay un evento... Este viernes... o sábado. Este viernes este sucede viernes. Venganza Afectiva. Cena Show, Venganza Afectiva, por favor. ¿A partir de qué horario se puede acceder, no se puede acceder? Sí, la entrada sale 200 pesos. Perfecto. Y la cena más el show más la comida, 500 pesos. O sea que son 200 más 500 o 500 todo. No, 500 todo, perfecto. Y 200 la entrada. Ah, perfecto. Y es con reservaciones. Es con reservaciones. Así que aprovechen y reserven entradas. A las 8. A las 7, 8. Perfecto. ¿Sabemos de qué se trata el show o no sabemos de qué se trata el show? Sorpresa, perfecto. Sorpresa, me encanta. Muy me bien. Encanta la cena show muy sorpresa. Bien, eso va a suceder el viernes, que sí es viernes, entonces 17, que es el día de mañana, entonces. Sí, mañana entonces nos encontraríamos con el evento a partir de las 8. 7, 8. Un poquito antes, a las 7, 8. Entonces tienen que pagar, si quieren comer algo, 500 pesos. Y si no, participar del evento, 200. Y todo esto se pide por internet. O sea, si quiero pedir una entrada, Venganza Afectiva en Instagram. Perfecto. Bien, Venganza bien. Venganza Afectiva en Instagram. Bien, bien. Ahí encuentran todo. Y pueden reservar su entrada. Perfecto. Y después del fin de semana, el martes que viene, también hay actividad en el Marte de Aini. Yo quiero hacer hincapié en el tema de Eros Ramazzotti, por favor. Y Tina Turner, que no se escucha, pero es el tema de Eros Ramazzotti y Tina Turner. Son las cosas de la vida. ¿Qué va a pasar en el Marte de Aini de la semana que viene? Porque ya está, me comentaron que está todo ahí ya como medio... Ya sabemos, ¿no? ¿Quién va a estar? Y yo creo que... Los chicos nos dijeron primero que era el día de la primavera. O sea, es 21 de septiembre. El día de la primavera. Llegó primavera 2021. Y nos dijeron que tenían a Doña Flora, que es una... creo que son chicas que hacen candombe y... O es una orquesta de candombe, pero con señas. Va a ser algo hermoso. Va a ser algo... Siempre, los martes de Aini que se vienen comentando terminan siempre muy bien y suceden. Sí, suceden sí, con muy buena música, que es lo va importante. Va a ser el día de la primavera, más candombe. Adentro del Olga Vázquez va a ser un evento increíble. Una fiesta. Una fiesta y una cerveza fiesta, artesanal fiesta. También. Hay que aprovechar, comida, ¿no? Comida vegana. Que existen estos espacios, ¿no? Como... Y contemplemos que es gratis todo este evento. Es gratis, exactamente. Así que aprovechemos los Marte de Aini. Bueno, muy bien. Reivindiquemos el miércoles la milonga. Es verdad, esto es el martes, que es martes 21 de septiembre. Entonces miércoles 22 está también la milonga. Miércoles 22 tenemos la milonga del Olga, que tiene su taller a las 7 de la tarde hasta las 8 y después se arma baile milonga. Perfecto. Me encanta que hayas dicho 7 de la tarde. Siempre me encanta romper ahí del plural al singular, del singular al plural. Me encanta. En es estos planetas. Es parte, tal cual, es parte de romper con los límites y con la reja. De hecho, quiero hacer una aclaración. Que en nuestro programa obviamente le pusimos la reja paranoia, pero son dos sustantivos, no deberían ir juntos. los acomodamos igual. Según la regla no deberían ir juntos, pero nosotros, nuestra idea también de la reja es posicionarnos del otro lado, así que no vamos a respetar nada. La Real Academia Española. Lo que no podamos, no lo respetamos. Bien, reivindiquemos un poquito más que Flipper era Flipa. La mentira, un poco, el tema del agua, sí, suicidio de delfines. Digamos que mejor digamos la verdad y que seamos todos más reales. Que seamos todos más reales. Y bueno, ya medio para cerrar, nada, estamos acá en este espacio hermoso, en el Olga, que nos volvimos a encontrar acá con el encapuchado. Y ya que hablaste un poquito de la mentira, como para cerrar el tema de un poquito lo que hablamos al principio, ¿no? El texto de Castaneda, romper un poquito con el molde y con esta idea de la percepción social, básicamente. Y bueno, podríamos decir que el arte, como lo dijimos, lo podemos ver muchas veces y muchas veces hacerlo parte de nosotros. El arte lo que genera es que se puede separar la percepción social, o sea, realmente podés ver algo por lo que realmente es, o sea, por su naturaleza intrínseca, sí, como decía el texto. Y lo podemos también consumir, seamos abiertos y aprovechemos que hay expresiones que podemos ver. Y si no nos gusta, aceptar que no nos guste. Y cuando nos gusta, ir y apoyar. Aprovechemos también que existe la magia y que está al alcance de la mano. Sí, y que sí. No necesariamente tenés que ser una iluminada para poder practicarla. Simplemente yo, como la tía Juli, he aprendido un poco con el tiempo a sacarme un poquito el odio de adentro y dejar de querer matar gente todo el tiempo. Y empezar un poquito con ciertas técnicas de visualización para que sucedan cosas. Nada, sí, meditemos. Si querés que algo suceda, visualizalo, imaginalo. Una idea muy simple y nada, muy capitalista para que se entienda. ¿Tenés ganas de comprarte un auto, de comprarte una moto? Visualizate manejándolo, o sea, visualizate manejando ese auto, manejando esa moto, qué color, cómo te gustaría, por qué calles irías. Y quién te dice, capaz visualizando tan profundamente, pueda llegar a suceder. Si la tía lo dice, háganlo. En realidad es una de las respuestas que también, por ejemplo, la ente Gran Olga nos puede llegar a dar, ¿no? Como y el pasillo de la muerte. Pasillo tener de la espacio, muerte. Tener una familia, un espacio. El pasillo de la muerte aclaró que hay que tener un espacio para compartir con lo que es la familia que después terminás armando, que son tus amigos, la gente que con la que te llevas bien. Exactamente. Bueno, alguno de los últimos consejitos para poder salir de esta reja, de esta paranoia, que reivindiquemos que la paranoia es necesaria. Esto sí lo queremos reivindicar, aparte de que Flipper era flipa. La paranoia es necesaria. Es necesaria la pregunta, es necesaria la duda, es necesaria un poquito la locura. Sí, pero esta siempre... locura que dentro de cada uno de nosotros habita y hay que llevarla. Hay que llevarla, hay que saber llevarla. Acá yo entiendo que vos llevas una capucha solo para poder soportar tu locura. Siempre que esté dentro de la capucha está contenida. Yo creo que lo hago... a ver, ¿qué prenda puedo usar que me dé esa seguridad? Creo que siempre necesito bolsillos para meter las manos. No, me yo sé algo que siempre usás y es necesario para vos, la vincha de poder. La vincha de poder. Y porque con la vincha de poder recibo las respuestas. Sí, ahí sí, canalizo, de ahí te baja ahí el dato. Les quiero recordar que yo al ente lo conocí después de, bueno, de ir al Costelalato y de constelar. Nada, lo conocí salvándome ahí un poco el ahogamiento en la cresta de la ola. Así que bueno, ¿cuántos entes se están materializando, ¿no? Al lado nuestro y no sabemos? Así que bueno, les queremos contar a todos que este es nuestro primer programa. Este es nuestro primer vivo. Este es nuestro primer programa en vivo. Esperemos que les haya gustado la compañía. Que les haya gustado a todos. Todo. A nosotros nos gustó un montón la birra, así que muchísimas gracias, Chupala Santi. A Chupala Santi, porque por favor. Una barra móvil increíble. Una barra móvil increíble. Nos ha dado de tomar todo lo que pudimos. Y bueno, y esperemos que evolucionemos un poco en este día de la reja y en dejar de percibir las dimensiones o la realidad como la percibimos, empezar a ver un poquito más allá a través esto de técnicas de meditación o de charlar o de simplemente esto, amigarse un poquito con la paranoia, ¿no? Sí, amiguémonos con nuestra propia paranoia. Así que nos despedimos también. Nos despedimos, muchas gracias. Vamos a volver, supongo. Suponemos. Después tenemos que ver qué dice la gente de Radionauta. Esperemos que volvamos el jueves que viene a las 20 horas acá por Radionauta. Siempre es hermoso poder compartir la voz con personas que no podemos ver físicamente, pero que sabemos que están del otro lado. Así que estamos ahí. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Acá estamos con El Encapuchado, con Cami, 106.3, Radionauta, La Reja Paranoia. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. And what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Laugh as I fall to my knees. We'll be right back.